Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé. Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sándwiches. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente improvisado. Para eso los invitamos a que cierren los ojos, suban el volumen y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, Barlandia. Buenos Aires, año 2146. La ciudad está absolutamente poblada de bares. Todo lugar que se habite tiene un bar. Las plazas ya no tienen árboles ni verde, solamente tienen bares. Las calles ya no tienen veredas, sino que allí se deponen diferentes bares. En los colegios incluso solamente hay bares y los profesores son bartenders. Todo en la ciudad está en un bar. La ciudad entera es un bar. ¿Profesor? ¿Sí? Mire, aquí traje la tarea que me pidió. Muy bien, a ver, entonces, ¿cómo se hace un Bloody Mary? Ah, ok. Sí. Muy bien, ok, perfecto. Tiene un 7. Lo que le faltó es el vodka. Son 2 onzas. Sí, son 2 onzas, no son 1 onza. Pero bueno, bastante bien. Perdón, profesor. Bastante bien. Bueno, igual me puso 7 hielos. Gracias, se aprueba con 7, así que. Muchas gracias. Escúcheme. Sí. Ramírez. Sí. ¿Usted qué hace después de hora? Me voy y paso ahí por el bar y ahí junto a mi familia y después nos vamos al bar de mi mamá. Ok. ¿Lo podré molestar un segundo que tengo ganas de charlar algo con usted? Dígame. Después de hora, digo. Ah, sí. Vengo entonces. Perfecto, lo espero acá en el bar del segundo piso. Perfecto. Sí, así charlamos. ¿En el bar del segundo piso, pero cuál de todos? El bar, el séptimo bar. Bien, gracias, muchas gracias. Cuando terminó la clase, el profesor López se juntó con Ramírez en el bar. Algo preocupaba al profesor López, algo que hacía pensar de que Ramírez quizás podría ayudarlo. ¿Eh? Escúcheme, Ramírez. Está rico, ¿no? Está rico. Sí. ¿Sabe qué, Ramírez? Estuve viendo su carpeta que me entregó la semana pasada. Ah, sí. La verdad que está muy bien todo el trabajo que hace acerca del análisis de los distintos destilados. Pero lo que me llamó la atención es que en los márgenes de las hojas usted dibujó algo que en el antiguo mundo se denominaba con la palabra árbol. ¡Ah, sí! Sí, pero perdone, yo no lo quise escribir ahí, fue... No, tranquilo. Ramírez, seguí observando las hojas y encontré que no es que dibujó un árbol, también dibujó pasto. Sí. Un colibrí. Sí, es verdad. Un coliflor. Sí, es verdad. Picolibrí. Todo. Diferentes elementos de la flora y de la fauna. Sí, es que, bueno, encontré un libro de mi abuelo. Sí. Entonces empecé a leer y me obsesioné con lo que usted está pensando. Sí. Pero hay algo más, Ramírez. Usted sabe que cuando yo era joven, corría por el Parque Chacabuco. ¿En serio? Corría en el pasto, en el verde, y vi cuando pusieron el primer bar. No. Vio el bar donde está el monolito que dice el primer bar de Barlandia. Justamente, yo estaba ahí. ¿Es verdad? Durante mucho tiempo intenté revertir la situación, pero nada pude hacer para hacerlo, para lograrlo. Bueno, pero... ¿Usted quiere revertir la situación? Cabe una posibilidad. ¿Qué posibilidad? La otra vez fui al cuarto de mi abuelo y entré. Y vi una máquina. Una máquina misteriosa. Que está con iniciales. Que dice M del T. ¿Qué? M del T. M del T. M del T. Y no sé. Ramírez, es increíble lo que usted me está diciendo. ¿Pero qué hizo? ¿La vio a la máquina? ¿La analizó? ¿Quién era su abuelo? ¿Cómo se llamaba? Mi abuelo. Era el gran viajador del tiempo. ¿Cómo? Sí. ¿Su abuelo es el gran viajador del tiempo? El gran viajador del tiempo, sí. ¿Su abuelo es... Abraham Lincas es su abuelo, no puedo creerlo. Estuvo en cada hecho histórico de este país. Ramírez. M del T. Me acabo de iluminar. M del T significa... Más más del trozado. No. M del T significa... ¿Micro de turbulencias? No. ¿Qué? No, Ramírez, piensa un poco. M del T. Su abuelo era un viajante del tiempo. M del T es justamente la... máquina del tiempo. Exactamente, Ramírez. Termine ese Satanás. Y vamos directamente. Vamos directamente a la casa de su abuelo. Ahí nomás, el profesor López y Ramírez fueron directamente a la casa del abuelo. La casa del abuelo funcionaba y se presentaba en un bar. El bar de la calle Wilkins. Justamente, al entrar al bar subieron al bar del segundo piso. Y en el bar del segundo piso había un altillo que daba al ático del abuelo. Entonces... hay que estar con cuidado. ¿Por qué? ¡Ahí está la máquina! No me grite, Ramírez. Perdón. Asustar usted. Solo es que me emocioné. Bueno, ahora que sé que es la máquina del tiempo. Está bien. Toda la vida lo tuve acá, no lo puedo creer. Quedé claro. M del T. Máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Perdón, Ramírez. A ver, déjeme abrir, a ver. ¿Cómo se abre? ¿Se abrió la puerta? ¿Cómo? Sí. Perfecto. Y acá, como todas las máquinas del tiempo, tiene un tablero, marca la fecha, enter... y te lleva la fecha. Perfecto. Bien, siéntese. Vamos a tener que viajar entonces al pasado, Ramírez, a intentar revertir esta situación. Bueno, lo voy a ayudar. Profesor, usted ha sido un profesor en la escuela, o sea, en el bar, y en la vida, o sea, en el bar. Exacto. Lo que no sé, Ramírez, es en qué año ocasionó todo esto. Me acuerdo que era chico, pero no recuerdo el año. Voy a poner un año al azar. Okay. Voy a poner un año al azar. Sí. Va a ser el año 2064. Y vamos a probar. Bueno, más o menos. Okay, 2064, okay. Estamos en 2132. Ven, a ver, pará. ¿Dónde estamos? Abro. Este es el ático de su abuelo, Ramírez. Bueno, pero si este tiene que... A ver, no se debe haber modificado mucho en este tiempo, pero vamos a bajar a ver qué pasa. ¿Segundo piso? No hay ningún bar. Ok, podemos estar en lo cierto, Ramírez. ¿Primer piso? López y Ramírez empezaron a bajar. La calle ya no tenía bares, pero cuando llegaron a la primer plaza. Encontraron que ya no había verde. Había bares. Todo lleno de bares. Ramírez, la pifiamos, ¿no? Está lleno de bares. Las calles, por lo menos ahora, las calles y las casas son casas y calles. Pero entonces, esto es anterior. Anterior al 2065. Exacto, Ramírez. Volvamos a la máquina. Bien. López y Ramírez empezaron diferentes viajes. Fueron al año 2041. Así la cosa era igual. Luego fueron al año 2027. Las cosas eran iguales. Luego fueron al año 2020. Las cosas eran iguales. Luego fueron al año 2018. ¡Es casi lo mismo! Las cosas eran iguales. Hasta que finalmente llegaron al año 2015. Mira, hay plazas. Hay plazas, Ramírez. ¡Ay, este es el año! Este es el año, Ramírez. Funcionó la máquina del tiempo, Ramírez. Ay, ¡cuidado, cuidado! Le subo de 7 a 10, ¿qué? ¡Cuidado! Esa persona es usted, pero de joven. ¡Que no se vea! ¡Que no se vea! Porque va a pasar como en Volver al Futuro. Me acuerdo de este momento de mi vida. Sí. Estaba yendo al Parque Chacabuco. Y vi... Mira a mí de niño. Mírame a mí de niño. Sí. Estoy observando ese bar que están construyendo. Entonces es verdad lo que me contó, profesor. Usted vivió en la época de las plazas. Sí, no le mentía. Pero ahora, Ramírez, tenemos que hacer algo para que esto no comience. Bien. La única persona que va a confiar en usted es usted mismo. Háblele a usted del futuro, del pasado. Y dígale que empiece a hacer algo urgente. Okay. Que haga una asamblea o algo. Ok, perfecto. Voy a acercarme a mí mismo, Ramírez. Pero voy a necesitar de su ayuda. Sí. Sí, para que el niño... Yo hago la voz de usted. ¿Por qué es lo que necesito? Que el niño no se asuste. Ok. Bien. A ver, acérquese. Yo no le dije, mi nombre no es López, es mi apellido. Pensé que era profesor. Gustavito. Gustavito. De chico me decía. Gustavito. Ok, Vito. A mí no me conoce Entonces, ¿por qué se va a asustar de un desconocido? No, vamos los dos juntos. Okay, claro. Vamos los dos juntos y bueno, se ve usted que tiene un buen semblante. Bien, asustos. Perfecto. Yo en cambio soy un viejo de mierda, no tengo más de 150 años. Es verdad, todo conservado, tomando Fernet, entonces no, va a asustarse. Ok. Vito. ¿Qué pasa? Vito. Vení, no pasa nada. Vení, Vito. Sí. Yo soy vos. No me digas eso. Sí. No me mientas. Soy vos. ¿Y usted quién es? Yo soy el alumno de vos cuando seas grande. No, me mientan. Yo me voy. Escúchame, Gustavito. ¿Puedo comprobar que sos vos? Hoy a la mañana te levantaste y tomaste un jugo de naranja como todas las mañanas. Y te pusiste a ver los Thundercats que te gustan en YouTube, como lo veía tu hermano. Hasta ahora los Thundercats y el jugo de naranja son lugares comunes. Pero mi hermano, en ese contexto, es muy significativo. ¿Ves qué inteligente era? ¿Qué de inteligente chico? Era, profesor? Sí. Muy inteligente. Soy muy chico. Inteligente. Escúchame, Vito. Sí. Yo soy voz del futuro. Ahora no, sí te creo. No es que soy la voz. Pues bueno, sí, mi voz es la voz que vas a tener vos. Está bien, profesor, entendió. Perdón. Soy muy inteligente, hermano. Gustavito. Sí. Necesito que ahora comiences a hacer todo lo posible para que no haya bares en el futuro. De ti depende. De ti depende de que este mundo siga siendo un mundo y no sea un bar. Es verdad. Créele, Gustavito. Bueno, pero ¿con esto qué ganamos? ¿Qué pasa en el futuro? Quiero saber. ¿Qué voy a evitar? Si haces lo que te digo. Ajá. De grande, podremos seguir disfrutando del verde y del pasto. Y la vida será como todos queremos y no la vida que sufrimos allí en el futuro. Y por eso vinimos, solamente por eso. ¡No, se nos acaba el tiempo! ¡Oh, tenemos que irnos, Gustavito! Bueno. Dile a tu madre que la perdonas, ¿sí? Oh, y devuélvele los cazones que le robaste para jugar con los muñecos. Muchas gracias, yo. Chao, hasta luego, un gusto, Gustavito, ¿eh? ¡Andando! ¡Un gusto, Gustavito! ¡Andando! Sí. ¡Vamos rápidamente a la máquina! ¡Qué viaje, profesor! ¿Habrá funcionado? Cuando abramos la puerta, lo vamos a descubrir. López y Ramírez habían confiado plenamente en un niño de 10 años. Lo que ese niño hiciera, lo que ese niño modificara, cambiaría absolutamente el futuro del mundo. La verdad estaba detrás de la puerta. ¿Se abría un mundo con bares o si no? ¿Qué pasaría? ¿Lo develarían cuando abriesen la puerta? Ramírez y López fueron lenta y sigilosamente. Ya estamos por llegar. Sí. Cuando abramos esta puerta, sabremos si todo esto fue en vano. ¿Ese es Leono? ¿Es Leono? ¡Sentado en un auto de jugo de naranja! ¿Qué pasó? ¡Es espanto! ¡No puedo creer! Oh, ¡no! ¡No! ¡Ahí viene Chitara! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Has cambiado la realidad y ahora somos todos los Thundercats! ¡Maldita sea! ¡Dios mío! ¡No nos quedará otra oportunidad que vivir en este mundo! Bueno, pero es preferible antes que los bares. Sí, exacto. Bien. Ramírez, vas a estudiar para mañana. Sí, va a tener que saber cómo usar la espada de... ¡Ay, viene Mo!